zapatillas y Tasio Potasio en Irola Irratia. En un bar, no sé qué han liado ahí en Madrid con una banderita de España tridimensional. Me cago en Dios, yo no sé dónde cojones las compran, pero han ido ahí a intentar a descolgarla. Se les ha rajado entera, lo que no les pase. ¿Qué descolgarla? ¿Aizarla? Aizarla. Aizar la bandera, ¿sabes? Que les pesa demasiado como los huevos, ¿sabes? Igual, igual. El ejército. No sé. Esa gente, por decirlo de alguna forma, educada, ¿sabes? Yeah. Esos entes, digamos. Entes de mentes. Sí, endoplásmicos, eso es, claro. Endoplásmicos. Que hay que aguantarlos, por desgracia, pero es lo que hay. Con esos uniformes que van echando caspa por el suelo. Y lo que más me fastidia es que respiran el mismo aire que respiro yo. Y el Pati, en este caso, también, que respiramos el mismo aire, ¿sabes? Nos lo están gastando, malditos, gonorreas. Y lo están contaminando. Eso es. Increíble. Demasiado. Bueno, la siguiente banda que va a sonar se llama Fulmine. Sacaron un EP en 2024 llamado Randallo. Es una banda de hoy, italiano, también con algún componente londinense. Y este tema se llama Randallo. Ciclo el inmediato. Ahora justo que acabamos de hablar de lo de la bandera, tal y cual, me ha venido así por la cabeza, así como... ¡fua! Cuando aquel paracaidista que se pegó una hostia con un templo ahí contra aquella farola, ¿te acuerdas? Que era el día del... El día de la españidad. El día del pilar o su puta madre, algo así, ¿sabes? Como la doña, con la... Que siempre la bandera, cuanto más grande mejor, más español, más grande... ¡Bah! Y se pegó una hostia con un templo, tío. Es que cada vez que hacen el día de la españidad... ¿No? ¿Es la cagan, el, la cagan. En sí, octubre. Es el día 12 de octubre, claro, eso es, claro, eso es. Siempre pasa algo, por algo será. Porque intenta ser cada vez más español, es más. Es que tiene mala suerte, tío. Tiene mala suerte. Mala suerte, yo creo que más que mala suerte tienen algo peor, ¿sabes? Tienen un mal de ojo, sí. Te diría. Han hecho brujería contra ellos. Eso es, vudú, vudú, vudú. Es como un poco el karma. Claro. ¿No? Hay tanta caspa, tanto olor a rancio que al final... Le salen las cosas mal. Eso es. La bandera hasta que se ha rajado entera. ¿Dónde la habrán comprado? Eso es. No creo que haya sido en... La han hecho aquí, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Fijo, claro. Cuatro pijos cosiéndola, ¿no? Sí. Día y noche, taca-taca, sí. Claro. Eso es. Y cuatro ninis de Vox también. Eso es, claro. Pues esto es lo que hay. Ni está ni se les espera, ¿sabes? Vamos con una banda que se llama Chain Cult. Y ahora cuando suene, hablaré un poco de ella. A ver qué os parece. Pues acaba de sonar una banda llamada Chain Cult. Es una banda de post-punk oscuro, originaria de Atenas, en Grecia, que se formó en 2017. Y bueno, no hay que confundir con la banda The Cult. Esto es Chain Cult, que no tiene nada que ver. Quizás el de Oscurete un poco sí, pero bueno. Y nada, bueno, pues hemos puesto un tema de su disco Shallow Grip. Y vamos con. Vamos a seguir hablando de nuestras movidas. ¡Fuck Trump! ¡Fuck! Ahora fuck me gustaría Trump. Hablar de un tema que nuestra querida amiga Ida, Isabel Díaz Ayuso, ¿sabes? Ida. En plan, se regocija. O se regocijaba hace unos días. Yendo a la mansión de nuestro amigo Risqueto, ¿sabes? El agente naranja, Donald Trump, ¿sabes? Allá en Mar-a-Lago, en su mansión de ahí, de Mar-a-Lago, ¿sabes? En Florida. Que ahí es donde el tipo este, por decir de alguna forma, donde cogía y reclutaba chicas para mandar a la isla del otro compañero Jeffrey, ¿sabes? Epstein. Para mandar a su puta isla, ¿sabes? A hacer Dios sabe qué cosas, así en plan cristiano, ¿sabes? Dios sabe qué cosas, o sea, os lo podéis imaginar. Qué cosas. ¡Ah! Es que mezque, ¿sabes? Que dice mi Rakasle, es que mezque, ¿sabes? Sin más. Joder, me estoy acordando cuando hace un par de meses se hizo el partido este de la selección vasca con Palestina. Y vino a jugar Palestina aquí a San Mamés. Sí, ya me acuerdo ya. Mientras tanto. ¿Qué cojones estaban haciendo en Madrid del rugby americano con una bandera de Estados Unidos gigante? Sí, sí, sí. Pues lo que les ha pasado ahora con la de España es lo mismo. Puta paranoia es esa. Más patriota. ¿Qué paranoia es esa? Hombre. Pues eso, nos quieren hacer americanos, norteamericanos. Joder, mira que saltaba este nuestro amigo Santi Abascal, ¿sabes? Si fue ayer o anteayer, así más o menos. O hace poco, mejor dicho, en la televisión, como que quiere traer aquí el modelo estadounidense. Digo, si ya está aquí hace años implantado, chico, ¿qué me estás contando, hombre? Poco a poco casi está más implantado. Culturalmente, sí. Eso era un puto gringo de mierda, ¿sabes? Como era un piti yankee, que dicen en Venezuela, ¿sabes? Los piti yankees, igual. Si quieren implantar más el modelo social de todo privatizado y su puta madre. Claro, mira ahora qué ha pasado, dónde ha sido. Que han implantado en Argentina, tío, en la jornada de 12 horas, tío. Wow. O sea, está todo el mundo ya recortando de 8 ya 6 horas. Mira, por ejemplo, está la presidenta de México. Su nombre no me acuerdo, me acuerdo su apellido, Sheinbaum, la tipa esta, ¿sabes? Le ha recortado la jornada laboral. O sea, lo que todo el mundo queremos o deseamos que pase en nuestro día a día, tío. Llega el tipo este, ¿sabes? ¡Ah, 12 horas! ¡Venga, dale! Como si nos regalaran las horas del día a día, ¿sabes? El fascismo del siglo XXI. Eso es. Mantener el imperialismo, mantener el libre mercado y el capitalismo salvaje de secuestrar a presidentes de otros países y robar todo lo que se pueda. Tal cual. Encima, a mano armada, encima, ¿eh? Nunca mejor dicho, chaval, hombre. Putos yanquis de mierda. Hombre. Go home. Ese sí. Tío. El. Hombre. Yankee go home. Chávez, tío. Chávez, tío. Hugo Yankee Chávez. Go home. Cierto es. Yankee sí. De mierda. Hombre. Era un fenómeno ese, tío. Sí. ¿Ves? Huele a azufre. Cuando... Pero a ese, por ejemplo, también se lo fulminaron con veneno. ¿Tú crees? Fijo. Joder, si le. Tuvo cáncer. Le entró un cáncer. Joder, de repente, de un día para otro. Pero muy repentino, ¡buah! ¿No? Muy repentino, ¿sabes? Dicen como que fue cáncer, ¿sabes? Es para conseguir lo que ha conseguido hoy en día, ¿sabes? Yo creo que de aquellos barros, estos lodos que dice el dicho, ¿sabes? Es más, yo no creo que fuera cáncer. Yo siempre, voy por lo que te digo, ¿sabes? En la historia de Latinoamérica siempre han estado los yanquis también metiendo mierditas. Me refiero a, por ejemplo, en Cuba. Vas al Museo de la Revolución de La Habana y te encuentras que te cuentan que los Estados Unidos durante años después de ganar la revolución, ¿no? Les han enviado ataques de otro tipo, ¿no? Envenenar sus campos, envenenar a sus animales, hacer siempre cositas para intentar joderles de la manera más discreta también, ¿no? Eso es. Y yo qué sé, con el tema de Venezuela ahora, por ejemplo, de Maduro, pues habrán intentado comprar a alguna persona cercana a Maduro. Cosas así, siempre metiendo mierda, ¿no? Como siempre, obvio, claro, como siempre. Pity Yankees. Pues no sé, podríamos poner alguna banda latina, sí, la verdad. Venga, voy a buscar. ¿Y cómo se llama a los que... a los vendepatrias de Venezuela les llaman escuálidos? Escuálidos. Los escuálidos. Y tanto que escuálidos. Pues vamos con Mes, una banda mexicana de música hoy. Bueno, pues va a sonar ahora una banda llamada Síndrome 81, originaria de Brest, en Bretaña, Francia, y hacen un estilo de post-punk con un poco de hardcore, y tienen influencias como de bandas como los Blitz también y Negative Approach. Y bueno, esta banda se formó en 2013... Y vamos a poner un tema de su EP, Lombards Sensibles. Let's go. Je te vois si présent. Pues esto es el programa Patillas en Irola Irratia. Y recordamos que este programa suena los viernes a las 5 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada. Vamos con el siguiente tema. Siguiente banda que vamos a pinchar son Litovsk, que es una banda también de Brest, de Bretaña. Hace post-punk y hardcore, con influencias como New Flesh y Redongs. Y esta banda se formó en 2013, ha lanzado varios singles. Tiene un álbum llamado Disposisit en 2018. Han tocado por varios países de Europa y bueno, tiene un ritmo algo oscurito y la verdad que meten bastante mensaje político en las canciones. Y bueno, pues esta canción creo que es de sobra conocida. A ver qué os parece. Irola irratia, 107.5 FM, Google izateko autogestinua. Patillas irratxaioa, barikusak atxaldeko 7, Domeka goizeko 8, eta Martitzenien goizeko 4. Entxigu zuen, mesedez. We'll be right back. Pues está sonando una banda de Lyon llamada Ego, una banda francesa de post-punk que empezó en 2014 y es bastante interesante. Llevamos poniendo dos temas y ahora va este último de este EP, de este primer EP de 2021. Este tema se llama Luna. A continuación va a sonar una banda de Barcelona llamada Seth. Vamos con ello. Running high, I'm running from the mama girl. Esto es Puñal. Desde Mallorca. Su EP, su demo, grabada en 2018, Huye de nosotros. We'll be right back.